Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Día a día conversamos acerca de la palabra de Dios. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. En este andar, en este camino, en esta senda de la fe, hacia la fe, ¿no es cierto? Seguimos hablando y hemos conversado algunas cosas que quizás usted pueda quedar todavía con algunas dudas, pero investíguela. La Biblia está abierta para que usted descubra cosas maravillosas. Vamos a ver ahora otro concepto de la ley que presenta Pablo acá, que es bastante interesante analizarlo. Está puntualmente en Gálatas 3:19. Quizás hasta incluso podemos tomar un poquito antes, versículo 15. ¿Te acuerdas que él dice, hablo en términos humanos, cuando conversábamos incluso las semanas pasadas, de un pacto que se hace en relación al ser humano, que no cambia? Entonces, y lógicamente estos pactos, estos testamentos, en este caso un testamento que ha hecho Dios con nosotros, que no tiene nada que aportar el ser humano, sino gratuitamente nos llegamos a él, pero sí aparece un concepto de obediencia relacionado con eso. Y Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí viene la respuesta de Pablo, que no sé si a algunos les aclara o se les complica la respuesta, pero él dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? Fue enviada a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El problema surge así como tú dices que fue enviada. El problema es en la traducción que dice que fue añadida a causa de las transgresiones, ¿ah? Y aquí pareciera que el hombre estaba pecando y por eso el Señor tuvo que dar la ley. No, la ley, la Biblia dice que la ley es eterna, la ley ha existido siempre. Dime tú, ¿habrá algún momento donde matar no es pecado? ¿Podríamos decir que en algún momento matar fue bueno? Entonces, no olvidemos, alguien podría pasársele por la mente que el Señor mandó matar a pueblos enteros. Bueno, en ese sentido tenemos que tener bien claras las cosas. Era un juicio de Dios, pero esas personas generalmente tuvieron 200 o 300 años de pacientemente el Señor les habló y los esperó, y no hubo ninguna respuesta. ¿Recuerdas el caso de Nínive cuando fue el Señor le envió? Nínive no pertenecía al pueblo de Dios. No era judío. No eran judíos. Claro. Y el Señor les envió y les hizo una advertencia. Iba a ser destruido por causa de la maldad. Ya el Señor ya no permitía más. Había un límite. Pero ellos se arrepintieron y el Señor les perdonó la vida. Entonces, estos pueblos que fueron así, ese era un juicio de Dios. Nosotros no podemos dudar de la justicia de nuestro Dios. Si dudamos de la justicia de Dios, olvídate, ya no queda nada más entonces. Bueno, este pasaje en realidad a veces ha sido mal interpretado, porque se entiende de que antiguamente, en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba por obedecer la ley. Sí, todos los ritos y ceremonias. Se salvaba justamente por matar el cordero. Pero el cordero no era lo que lo salvaba. Ellos cuando mataban el cordero, ellos estaban poniendo la fe en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría en el futuro. Ahora nosotros también necesitamos esa fe. Cuando nosotros pensamos en salvación, tenemos que hacerlo en base al Cristo que murió en la cruz en el pasado y que por esa muerte nosotros nos salvamos. Entonces, la misma fe que tenían que tener los israelitas para pensar en que el cordero simbolizaba a Cristo, nosotros ya no matamos cordero, pero tenemos que tener la fe para creer que la muerte de Cristo nos libra de todo pecado. Entonces, es la fe, la misma fe. Ahora, uno dice, si siguiera el concepto ese que se menciona, de que en realidad antiguamente se salvaba por cumplir la ley por obras y ahora por gracia, ¿qué pasa con Adán? Adán tendría que haber muerto, pero recuerdas tú todo lo que hay allí, ese simbolismo maravilloso, ellos estaban cubriendo con lo que nos servía, ¿Cuánto les iba a durar un traje de ni mucho ni muy buena que hubiese sido la hoja? Se seca y otra vez. En cambio les dio algo que perduraba. En otras palabras, la ley como nuestra guarda, con nuestra ayuda, la que nos protege, la que nos provee, es un concepto diferente. Y tanto Adán y Eva lo tuvieron, lo tuvo Abraham, lo tuvieron los patriarcas. Pero, y todo el Antiguo Testamento está lleno de eso. Mira, nosotros, y el Nuevo sigue con la misma idea. Nosotros podríamos ver en el mismo Adán ahí, y cuando hacen la ofrenda, Caín y Abel, ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín, que eran vegetales? Y era lo que mejor, el Señor, y lo mejor que tenía, no era cualquier cosa, no fue lo peor que él tenía, fue lo mejor que tenía y lo ofreció. ¿Por qué el Señor no lo aceptó? Sencillamente porque no podía, ningún vegetal, por muy bueno que fuera, no podía representar a quien iba a ocupar el lugar del pecador. Entonces ellos estaban ahí ofreciendo, estaban haciendo una ofrenda que ellos sabían lo que debía hacer, tampoco no era un asunto de ignorancia. El pobre Caín no sabía y fue condenado por eso. Entonces ahí, al pensar así, nosotros estamos tratando a Dios como un injusto y eso no corresponde. Claro. Y ahí tenemos el gran problema de que muchas veces nosotros también queremos presentar nuestras ofrendas. O sea, nuestro sacrificio, y volvemos a lo mismo que comentábamos antes, que si yo hago un sacrificio, pago una manda, pago un precio, tengo entonces la libertad de incluso de volver a pecar porque tendría dinero para volver a pagar el otro pecado. O sea, me estoy salvando por cosas que yo puedo hacer y eso es imposible. Y entonces, fíjate, en Adán y Eva era imposible que a ellos se les ocurriera eliminar un cordero para hacerse la vestimenta. Y esa vestimenta que los cubrió, se las dio Jesús. Y ellos, yo creo que comprendieron perfectamente lo que significaba el sustituto, aquel que iba a pagar realmente nuestra deuda y en la cual ellos iban a tener esperanza que un día apareciera. Por eso que tú recuerdas que cuando muere lamentablemente por su hermano, mata a su hermano, ¿no es cierto? Y Caín queda. ¿Qué es lo que hizo la esposa? Pensó que el próximo hijo, no Caín, porque Caín lamentablemente había pecado, el próximo hijo iba a ser el Mesías, el que iba a llegar. Y con tantas ansias ella esperó ese niño. Ahora, Romanos, fíjate, dice, y Romanos hay que estudiarlo con un poquito de calma, porque él dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué se aprovecha la circuncisión? Que dos cosas muy importantes. Dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Claro, el judío tiene todas las leyes, las ha guardado, entonces se salva, ¿no? Es maravilloso. Y por otro lado, ¿qué aprovecha la circuncisión? O sea, todo esto está circuncidado, así que están derechito al cielo. Mucho en todas las maneras. Primeramente que se les ha sido confiada la palabra de Dios. Estamos súper bien hasta allí. Pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y qué dice después? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en las palabras y venzas cuando fuere juzgado. En este concepto, fíjate que la ventaja que se le ve a los judíos se transforma en más responsabilidad que en ventaja. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Un medicamento creado para tratar enfermedad podría ser usado por algunas personas para drogarse. ¿Qué ejemplo de este principio ha visto en su propia vida? ¿De qué manera nuestro conocimiento de cómo algo bueno puede ser utilizado mal nos ayuda a entender la situación que confrontaba Pablo aquí? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.